Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, martes 3 de enero. El paro registrado en nuestra localidad durante el mes de diciembre presenta una bajada del 0,89%, con 14 personas desempleadas menos respecto al mes anterior, según los datos dados a conocer hoy por el Servicio Público de Empleo. El total de desempleados se sitúa en 1.560 personas, de las que 22 están inscritas en el sector de la agricultura. 647 son parados del sector industria, 66 pertenecen al sector de la construcción, 736 al sector servicios, mientras que 89 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 584 hombres y 976 mujeres y principalmente a los mayores de 45 años. Cambiamos de asunto. El fin de semana del 13 y 14 de enero se celebra en nuestra localidad el segundo Festival Ubrique de Cine, organizado por productores de audiovisuales y espectáculos del IES Néstor Almendros del municipio de Tomares, en Sevilla. El objetivo de este festival es difundir la cultura audiovisual en la Sierra de Cádiz, con una amplia variedad de actividades y profesionales del sector participando en este festival. Además, el objetivo también es incrementar el turismo cultural en nuestra localidad. La ubriqueña Ana Gil, promotora de este evento, anima a la ciudadanía a participar en toda la programación prevista. Pues bueno, ya como bien has dicho, estamos ultimándolo todo. De hecho, el viernes pasado ya se dejaron todas las entradas en la oficina de turismo de Ubrique. Y bueno, desde aquí estamos a todo el pueblo a que colabore, que compre las entradas y asista a los diferentes eventos que hay. Porque evidentemente este año pues hemos incorporado diferentes actividades y no van a ser simultáneas. Es decir, todo el mundo va a poder ir a cada una de las actividades, no se van a solapar, que el año pasado tuvimos, fue uno de los problemas que hubo. Uh-huh. Y nada, empezamos desde el viernes a las 12 de la mañana en el Instituto Fatou, con la proyección de García Pelayo, que es una de sus 12 películas que ha realizado este año, que tenemos también al ubriqueño Pepe Ortega, que es el que ha hecho la banda sonora. La película que se va a proyectar es Dejen de prohibir, que no alcanzo a desobedecer todo. Bueno, se proyecta para los diferentes institutos, pero también hay entrada para todos los ciudadanos de Ubrique que quieran ir a verla. Posteriormente habrá una charla con el director, que va a explicar todo el proceso de rodaje, y también estará Pepe Ortega comentando, pues bueno, cómo ha sido el proceso de creación de la banda sonora. Uh-huh. Eso sería el viernes por la mañana. Es una entrada bastante baratita, la hemos puesto a 3€ para que todo el mundo se anime y pueda conocer de primera mano a un director famoso como es García Pelayo, que está en el Festival de Cine Europeo de Sevilla presentando sus 12 películas. Y bueno, comenzaríamos con esa primera actividad, aunque el plato fuerte va a ser por la tarde. Por la tarde a las 5:30 pues va a ser la rueda de prensa con todos vosotros, con todos los medios de comunicación y todas las entidades, e incluso pues con todos los famosos, porque este año nuestro padrino es Sebastián de Haro. Sebastián de Haro es un actor andaluz que lleva más de 30 años en el mundo del cine, ha hecho El laberinto del fauno, ha hecho la última película de Paco Cabezas, que estuvo trabajando con Spielberg, que se llama Adiós. Ha hecho la serie La Peste y sale multitud de series de televisión española. Entonces él es nuestro padrino, va a estar con nosotros durante estos dos días y le van a acompañar pues de Alexis Morante, que ha hecho el documental de Paco de Lucía y de Alejandro Sanz, Piluca Querol, que es la presidenta de Filcomisión, Rocío Olí, que está nominada a los Goya a Mejor Vestuario por María Lejarraga. Tenemos también a Darío García, que ha trabajado en la peli como Las Gentiles, La Peste, Grupo 7. Es decir, un elenco maravilloso. Todo eso tendríamos el viernes. Uh-huh. Y se realizaría todo en el Fatou. La entrada de esta actividad cuesta 5€ y bueno, como bien sabéis, todas las actividades y toda la recaudación es para un fin benéfico, que nosotros en realidad no vamos a no vamos a quedarnos con nada económicamente que se obtenga por parte del festival, y todo se va a donar a una ONG. Desde aquí también queríamos decir a todas las ONG y asociaciones de Ubrique que sigue abierto el procedimiento para inscribirse en las ONG o asociaciones que pueden optar a la recaudación del festival. ¿Cómo se pueden inscribir? Pues bueno, tan fácil es festivalubriquedecine@gmail.com, explicar a qué se dedica vuestra asociación y para qué vais a destinar la recaudación económica. La idea este año era, pues bueno, que todas las asociaciones de Ubrique formen parte del festival y que puedan obtener un pequeño granito de arena. Y entre todos los patronos que han participado este año, pues bueno, se decidirá quién se lleva este año la dotación económica. La acogida fue magnífica, de hecho por eso este año hemos decidido repetir también el festival, no solamente porque la recaudación estuvo muy bien, sino también la participación pues de todos los grupos a la hora de realización de los cortos, todas las actividades, tanto de formación, incluso pues las actividades que se realizaron con respecto a las charlas. Entonces vimos que es un buen aliciente cultural también para proyectar Ubrique. De hecho, este año viene la presidenta de Filcomisión para intentar meternos ahí en Filcomisión Andalucía y ser escenario de rodaje. Entonces, bueno, a las asociaciones les viene bien porque también, aparte de la recaudación, también es otra forma, pues bueno, de contribuir con la cultura y conocer personajes de primera línea a nivel profesional, a nivel cultural, que es lo que nos vamos a encontrar este año en Ubrique, igual que tuvimos el año pasado, tener bastante famosos por la localidad. También hoy martes, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hemos contado con la intervención del portavoz municipal socialista, Manuel Ángel Chacón. En este inicio de año ha realizado balance de los objetivos alcanzados en esta legislatura. Yo miraba ahora haciendo el despacho antes de irme para acá y me llamaba la atención porque el vial que se hizo donde estaba la antigua plaza Juan Carlos I, yo ya tenía en la cabeza que era de hace 4 o 5 años, que lleva ya hecho un montón de tiempo. Y se abrió el público el 10 de julio de 2020. O sea, hace 2 años y poco que está ahí ese nuevo vial, que recuerdo también que nos decía que era una ocurrencia, que estábamos locos, que eso no servía para nada. Yo creo que la mayoría de quien transite por ahí estará de acuerdo en que ha mejorado sensiblemente la movilidad en Ubrique. No solamente el tráfico ahí, sino que la movilidad en general, porque lo que decimos siempre, Ubrique, al tener prácticamente un único sentido de circulación por todas partes, pues cualquier atasco que tengas en una parte, pues tiene su efecto en cualquier otra parte del municipio. Y yo considero humildemente que la actuación que se hizo en el entorno del Bar Stop y la adecuación, la sustitución de aquella plaza por un vial, y la manera en la que se ha hecho, yo creo que es para estar contento del resultado de la misma. Y ya te digo, no estaba ahí siempre, fue en julio del año 2020 cuando se abrió al público. También como todas las actuaciones, con sus posibles mejoras, que las tiene, que hubo que probar in situ, yo recuerdo, con camiones grandes para ver ahí aprovechar hasta el último centímetro de giro, pero bueno, había un ingeniero muy bueno, se prestaba a todas las necesidades que se le trasladaban desde el ayuntamiento y se comprobó in situ, y bueno, el hecho es que funciona. ¿Eso ha arreglado el problema? No ha arreglado el problema de Ubrique, como es lógico, pero como decimos siempre, hasta con las inundaciones hay que buscar soluciones que al menos ayuden y mejoren. Como ese, hay otras mejoras que se han conseguido que yo creo que son importantes, más allá de propias obras, ¿no? Porque obras, ahí están los planes de Dipu Invierte del 20 y del 21, con el montón de actuaciones que se pudieron hacer y que todavía, gracias a la prórroga de la Diputación Provincial, se vienen haciendo, como lo que estaba aún pendiente, que quizás sea de las cosas más grandes que se estaban haciendo, que era la cubrición de las pistas de pádel, que ahora la grúa esa tan enorme que tiene que venir para montar la estructura, la culminará, pero las mejoras que se han venido haciendo en diferentes partes del municipio, que se han actuado, por ejemplo, el centro cívico de Cotomulera, que también era algo que no estaba ahí, y mira, en un periodo post-COVID, ¿no?, pues se ha conseguido también poner en valor y está prácticamente concluido. Pero ya te digo, más allá de lo tangible, de lo material, se han conseguido también mejoras en la parte personal, la aprobación de la RPT, la regulación de los diferentes órganos del ayuntamiento y sus entidades autónomas, con un documento que regula y categoriza, ¿no?, a los profesionales y se ubica, ¿no?, dentro de la relación de puestos de trabajo de la administración. En temas sociales, hablaba con la compañera, con Isabel Mari Bazán, y me lo estaba comentando, dice que en 2019 se consiguió pues que las auxiliares de hogar, de un horario, una jornada parcial que tenían, de media jornada, se pasara al horario completo, y además se ha ampliado en dos personas más allá de 2019. En esta propia legislatura se han conseguido dos plazas más. Hay una apuesta decidida también por la recapitalización, no capitulación, capitalización del municipio, en el sentido de que Ubrique está prácticamente sin propiedades, y eso para un pueblo nunca es bueno, ¿no? Es de todos los ubriqueños y las ubriqueñas. Ya el Capitol se terminó de adquirir también en esta legislatura, la adquisición del London para la futura sala de ensayo. Se está en adquisición de, como saben los oyentes, allí en la Avenida Andalucía, en la UA6, para la adecuación de un suelo, inicialmente para aparcamiento, y el día de mañana, si hace falta, pues para lo que se tenga que poner en valor ese suelo. Pero al final será terreno municipal y es propiedad de todos los ubriqueños y ubriqueñas, por lo tanto nos recapitalizamos en tener suelo, propiedades y todo eso, que es algo muy importante, poniendo la deuda del Ayuntamiento de Ubrique a cero. Y lo que para mí creo que es el logro más, si no el más importante, uno de los más importantes para el municipio de Ubrique, no para este equipo de gobierno, es un logro del pueblo de Ubrique, conseguir que la Policía Nacional se venga al municipio de Ubrique con una sede permanente, a ver qué municipios hay de 16.600 habitantes que puedan presumir de tener una sede, una oficina de extranjería, de documentación de extranjería y del DNI. Por lo tanto, cuando esté equipada esa sala, que ya la obra está concluida, la estuvimos visitando el otro día, ya hay un documento del Ministerio de Hacienda aceptando la cesión de ese inmueble para que ahí haya una sede de Ministerio del Interior. Por otro lado, los niños y niñas de nuestra localidad ya han podido entregar hoy martes sus cartas a los Reyes Magos a la cartera real en el stand instalado en el centro de la Avenida de España por las delegaciones de fiestas y comercio. Todas las cartas entregadas entrarán en el sorteo de 4 regalos, sorteo que va a tener lugar este jueves a las 10:30 de la mañana en la Oficina Municipal de Turismo. La figura de la cartera real está siendo encarnada este año por la ubriqueña Lorena López. Con mucha gana y mucha ilusión. Y esperando a ver todos los niños y niñas de repartir sus cartas. Uh-huh. Y esperar que llegue a los Reyes Magos. Uh-huh. Y esperando que salga todo bien. Tendremos distintos buzones para distintas edades. Uh-huh. Y según vayan los niños enterándome las cartas, se irán echando a cada buzón para después proceder al sorteo. Y ya hoy me tengo que colocar traje y ya empiezan los nervios. Y ya poco a poco, pues acerca el día de la cabalgata, que también, hombre, con mucha ilusión te recibe. Si son muy pequeños, pues se subirán, se les preguntará cuál es tu rey favorito, qué le ha pedido, si te han portado bien, si no. Y claro, que vengan todos los niños y niñas, que si no, los reyes están esperando sus cartas para que lleguen los regalitos. Y antes de finalizar, dos asuntos. Editorial Treveris ha organizado para mañana miércoles una merienda con libros y música. La cita dará comienzo a las 6:30 de la tarde en la Peña Flamenca de Ubrique, en la calle Reyes Católicos. En este encuentro, el historiador Antonio Morales Benítez presentará su última obra, Liberalismo y División del Patrimonio Mancomunado de la Serranía de Villaluenga en el siglo XIX, y además va a recordar su trayectoria como autor con sus libros anteriores, La Logia América, Espejo de una sociedad en crisis, Masonería y masones en Ubrique y La autolegitimación del franquismo, El referéndum de 1947 en Ubrique y José Morales Ramos Reinita, El primer torero de Ubrique. El acto estará presentado por la historiadora Malgara García Díaz. En el acto además se va a contar con la presencia de Carmen Morales, cantante y compositora de La Buena Mujer, quien presentará su nuevo single titulado Presente Simple. A todos los asistentes a este evento se les invitará a café, infusión y pasteles. Y por otro lado, también mañana tendrá lugar el acto de entrega de premios del concurso de escaparates de Navidad organizado por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Dicho acto dará comienzo a las 12 del mediodía en la ermita de San Pedro. Por otro lado, el rey vizcaíno anuncia que mañana miércoles, desde las 11 de la mañana, recorrerá las calles de la localidad repartiendo caramelos. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.